debido a que en reiteradas ocasiones, y justamente el día anterior, el día lunes 23, cuando fue la familia con esta comitiva, ¿cierto?, se reunió con el gobernador Mauricio Ojeda, y la respuesta del gobernador fue que este gobierno no conversa bajo medida de presión. La medida de presión era la huelga de hambre, el Machi la suspende. Ahora la pelota queda en manos del gobierno. Ellos son los que tienen que decidir en estos momentos si es que realmente ellos siempre han estado, tal como lo han dicho, dispuestos a conversar y a dar la salida al Machi Celestino Córdoba a su rehue por todas las múltiples razones ya mencionadas en distintos medios de comunicación por distintas vías. Hay una razón espiritual, hay una enfermedad, hay un tratamiento médico que dictó un especialista en medicina mapuche, como dijo Marco Rabanal, el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, no es algo que se le ocurra a ellos, es algo reconocido por el Ministerio de Salud, donde hay un tratamiento que se estaba llevando a cabo por el Machi Víctor Canillán, del Hospital Intercultural, y la cuarta fase de este tratamiento era efectivamente la renovación de rehue que Gendarmería ha impedido. Hay una campaña fuerte comunicacional, escuchábamos por ahí también en la página del Desconcierto, pueden encontrar un artículo que se llama Otra vez Mochatti muestra su verdadera cara, diciendo Mochatti en el programa de la mañana junto a Scarlett Cárdenas obviamente también apoyando, ex cierto panelista de lectora de noticias en TVN, donde ella fue despedida por su elección o opción sexual. Pero Scarlett Cárdenas junto con Mochatti diciendo que Celestino Córdoba era un cobarde, que era un asesino y que así lo había probado la justicia, que no lo decían ellos. A mí me gustaría emplazar al señor Mochatti a la radio Bio Bio que nos dijeran cuáles son las pruebas de que Celestino Córdoba efectivamente estuvo esa noche ahí, de que Celestino Córdoba efectivamente fue herido por una bala del matrimonio Luxinger Macay y que Celestino Córdoba efectivamente fue acompañado por aproximadamente 24 personas, como señalaba él en ese programa. El caso Luxinger Macay está abierto aún. Fueron absueltos en primera instancia. Esas serían las personas con las cuales habría trabajado Celestino Córdoba, según la investigativa que está llevando a cabo el Ministerio Público acá en la región de la Araucanía. Fueron absueltos una vez. Es posible que sean absueltos una segunda vez. Si Celestino Córdoba trabajó con más personas, y esas personas que hoy día están siendo investigadas por aquello, son absueltas. ¿Con quién trabajó entonces Celestino Córdoba? Él solo fue y se acercó a la granja Lumagüe esa noche durante el 2013 para incendiar la casa patronal. Eso no es así. Celestino Córdoba fue encontrado a muchos kilómetros, ya lo ha declarado el abogado Pablo Ortega, a kilómetros, efectivamente cercano, si estamos hablando del campo. Estaba herido, efectivamente, y Carabineros lo amarró inmediatamente al verlo detenido cuando escuchó los quejidos y los llamados de auxilio. En ningún caso se trata de una persona que se estaba escondiendo en medio de la oscuridad. Bueno, ¿qué ha dicho durante la jornada el gobierno de Chile, representado en Mauricio Ojeda, gobernador regional de la Araucanía? La verdad es que esto es preocupante. Nuevamente él hace utilización del discurso y la verborrea política para dar vuelta la situación. Por favor, coloquen atención. El gobierno va a continuar preocupado de lo que le ha importado siempre, que es cautelar la salud y la vida de las personas. En este caso, que se reinicie este proceso de alimentación de la mejor manera, porque también son procesos bastante complicados, son muy complejos. Él llevaba bastantes días sin alimentarse. Por lo tanto, hay que preocuparse principalmente en aquello. En aquello hay que concentrarse, que él esté bien, recupere también su salud y que a la vez pueda retornar a cumplir también su condena. ¿Y la petición del rehue? Llegará el momento de poder conversar con ellos sin medidas de presiones y lo más importante decir que este gobierno no acepta ningún tipo de condiciones. Podemos conversar, pero sin condiciones. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta del tenor de las declaraciones de Ojeda. En primer lugar, él decía que no trabajaba bajo presión y ahora dice que no acepta condiciones. ¿A qué se refiere con estas condiciones? Las condiciones que ha puesto Celestino Córdoba, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las condiciones que se desprenden de este comunicado? La verdad es que son muchas preguntas las que se desprenden por parte de las declaraciones de Mauricio Ojeda. Sin embargo, Hay mucha contradicción y hay mucha incongruencia en las declaraciones del gobierno en todo este transcurso de la movilización de Celestino Córdoba respecto a que el gobierno se preocupa por la vida, por la alimentación de Celestino Córdoba. Bueno, justamente una de las preocupaciones más importantes de esta movilización se debe al estado de salud de Celestino Córdoba, que no puede renovar su REWE. Él está en un tratamiento médico y justamente el Estado de Chile está impidiendo, el Ministerio de Justicia está impidiendo que él lleve acabo la finalización de este tratamiento médico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Se preocupa o no se preocupa el Estado de Chile por la vida de los presos políticos? ¿O por la vida de los presos que están, al igual que las personas tienen libertad de culto, evangélicos, católicos? ¿Por qué la espiritualidad mapuche es relegada en último lugar? ¿Porque está preso? ¿Las personas que están presas pierden los derechos o solamente pierden su libertad? Hay muchas preguntas que el señor gobernador también debería responder, en conjunto también con el señor Mochatti, que nos muestren las pruebas. Porque hay mucho lana, hay mucha madeja de lana todavía por desenredar. Así que, bueno, seguimos con la información. El día de ayer, a instancias que se desarrollaba una reunión de ministros en la Intendencia Regional, se llevaba a cabo un acto solidario, un acto de visibilización de la situación del machi Celestino Córdoba, la situación de ocultamiento, ¿cierto? Y de que todo quede en lo más absoluto anonimato, por tanto por parte del gobierno como de los medios de comunicación serviles a esta estrategia. Sabemos que el gobierno quiere ocultar todo tipo de negociación en frente a tanto la familia Luxinger, la multigremial, las distintas instancias que son, digamos, sostenedoras en cierta medida del colonialismo, de esa historia, del terrorismo acá, del verdadero terrorismo, ¿cierto? Y de la verdadera causa de todas estas movilizaciones. Bueno, hay un ayuno solidario que se llevó a cabo por dos activistas medioambientales. Ellos son Alejandra Parra y Enrique Pizarro. El objetivo era visibilizar. Bueno, ellos lo dicen en sus palabras, así que lo dejamos a continuación con ellos. Centro de Temuco. Bulnes, calle Bulnes, Intendencia Regional. Que dice explícitamente que las personas privadas de libertad que pertenecen a un pueblo indígena tienen que ser consideradas su contexto cultural. Y también la misma constitución chilena reconoce el derecho a toda persona a la salud y a libre ejercicio de su religión. Así que el machi no está pidiendo nada extraordinario, está pidiendo solamente que se aplique lo que es justo, lo que se le concede a toda persona que debe libertad, que en el caso de requerir atención de salud, esta le sea concedida. Enrique Pizarro Larraín, y esta actividad es para solidarizar con la situación crítica que está viviendo el Machi Celestino Córdoba, con su petición, con todo el derecho del mundo, con todo el derecho de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Constitución Política de Chile también. Nos encontramos en el Hospital Intercultural de Imperio. Exigir el libre culto y el sistema de salud. Por eso pide ir a su rehue, porque él como mapuche y la cultura mapuche es esencial para la vida. Nosotros estamos solidarizando, haciendo visible la problemática de la situación en que está el Machi Celestino, porque tuve que pasar miles de personas de allá para acá sin tener la idea de lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, esta actividad, principalmente esta acción, es para visibilizar el problema que está viviendo el macho. Ahí estaban las palabras de Alejandra Parra y Enrique Pizarro. Bueno, leímos un comentario bastante desagradable ahí en el fanpage donde se burlaban de la acción que estaban llevando a cabo los chiquillos respecto a que cualquier persona puede estar sin comer 12 horas. Bueno, le respondemos a esa persona, no vamos a decir quién, obviamente. La intención era la que describían los chicos ahí, que es visibilizar. Visibilizar, comunicar a las personas que transitan a diario por esas calles céntricas de la ciudad de Temuco, dar a entender, conversar. Es un acto de profunda solidaridad. Me gustaría saber quiénes de las personas que están opinando ahí en el fanpage muchas veces abandonan un poco de sus comodidades y acceden a generar esta actividad, esta instancia solidaria, esta instancia de visibilización. Así que por eso rescatamos y celebramos lo que han hecho los chiquillos. Siguiendo con las informaciones, tenemos el inicio de una recuperación territorial ancestral. Esto es la reducción Coihue Painemal en Cholchol queda esto, si bien tengo entendido, sí, en la comuna Cholchol. La reducción Coihue Painemal inicia recuperación de territorio ancestral. En la mañana de ayer, 24 de abril del 2018, la reducción Ramón Painemal comenzó el proceso de recuperación del fundo Picuta, Las Vegas. Los miembros de la reducción, encabezados por su presidente Nelson Painemal, dejaron una carta dirigida al dueño del fundo, Jaime Muro Cuadra, a quien exigen haga acto de presencia en la sede de la reducción. Cabe mencionar que Muro no vive en el lugar y solo usa el fondo para plantaciones de eucaliptus, los cuales han causado una serie de perjuicios a la familia, como sequía de pozos y humedales. Del mismo modo, el proceso de cosecha efectuado por la forestal Probosque ha sido efectuado con maquinaria avanzada, no generando puestos de trabajo para los miembros de la reducción. Es notorio, además, el deterioro del camino que conecta a las diversas reducciones que circulan desde Rucapangui hasta Cholchol, daño que no ha sido resuelto por parte de la empresa. El contenido de la carta fue entregado al encargado de la cosecha. Se le hace un llamado al dueño del predio, así como a la forestal, a que se hagan cargo de los daños y perjuicios provocados por la explotación. Esta dice relación con aspectos asociados a la ley indígena 19.253, la ley de medio ambiente 19.300 y el convenio 169 de la OIT. Del mismo modo, la reducción inició hace años atrás la petición para que CONADI compre el fondo a la reducción Coihue, solicitud que hoy se mantiene vigente y adquiere más fuerza. De acuerdo a los dirigentes de la reducción, existen antecedentes históricos y antropológicos que dan razón en cuanto a la reivindicación del fundo como parte del territorio. Hasta el momento no existe respuesta de parte del dueño del fundo, así como de la empresa forestal. La directiva se mantiene en estado de alerta, por cuanto al no existir respuesta se iniciarán actividades de ocupación y detención de las faenas forestales. Trafún, Panguipulli, ataque policial deja a un comunero herido y a otro detenido. Fuerzas represoras de carabineros atacaron este 25 de abril de 2018 los lugares de resguardo que comunidades de Trafún mantienen con vigilancia activa para evitar la destrucción de espacios de significación cultural y espiritual ante las amenazas de apropiación y destrucción por parte de empresas forestal y agroindustrial Las Vertientes, razón por la cual las familias mapuches del sector mantienen un proceso de recuperación de tierras. A saber, tenemos el audio, escuchemos lo que nos tienen que informar. Hola, buenos días. Yo soy Beatriz Chocori, del Parlamento Mapuche de Coscos, que hemos sido convocados al sector de Trafún el día de ayer para que hoy día estuviéramos presentes en la mañana en la comunidad, dado que el día de ayer la forestal o la agrícola de Las Vertientes ha iniciado algunos trabajos en el acceso al espacio ceremonial, que es parte del terreno que las comunidades de Trafún, de Vicente Reina Huelva y Juan Painepa están reivindicando ya en un proceso que lleva más de 7 años. Entonces, hoy día a la mañana hicieron su aparición, tipo 9 de la mañana, un contingente policial armado, ¿cierto? En forma bastante abundante, sobre todo con bombas lacrimógenas. La gente de Trafún se encontraba, como es de costumbre, resguardando el espacio ceremonial y fueron atacados, ¿cierto?, con bombas lacrimógenas en el sector de Trafún. Y se produjo un espacio bastante, un rato bastante de violencia, ¿cierto? Muchas bombas lacrimógenas, a pesar de que en el espacio del resguardo habían personas mayores, entonces que afectó gravemente la situación. Yo estoy ahora con don Genaro Painepa aquí, él también nos va a dar su impresión de lo que está pasando acá. En este momento nosotros estamos fuera de la posta de Liquiñe, donde está contratando lesiones un detenido que hay, y posteriormente vamos a quedar a la espera de su situación en qué calidad va a quedar, ¿cierto? Este Lamien, ¿cierto? Ya hemos informado de la situación a la Defensoría Penal y a Derechos Humanos también para que ellos tengan antecedentes de lo que está pasando acá. Buenas tardes. Yo presento un deber de juzgamiento por las autoridades de Liquiñe, que un sobrino tomaron detenido en el Fondo de Trabajo que estamos reivindicando más de 7 años, son 13.000 hectáreas, y nosotros somos como lonco la comunidad, mayormente sin respeto llegan las autoridades, y nosotros respetándolo a ellos, nosotros siempre tenemos una pampa, un llan del fuente que le hicimos, donde tenemos las grandes rogativas, y nosotros queremos que lo respeten mayormente, y eso lo estamos resguardando, y ese es el culpable que le tenemos al señor policía. Yo me creo que los policías que vienen entrando recién son muy violentos, pues no son como las policías que son de educados. Entonces eso es lo que queremos nosotros, queremos que rectificar a las policías, ojalá que sea también demandado como que nosotros queremos. Nosotros también respetuosamente estábamos nosotros dentro de la pampa y ellos llegan disparando con balas, lo que sea disparaban. Entonces nosotros también tenemos que contestar los jóvenes que habían, no tenían que contestar porque resulta que ellos como lo buscan, entonces también lo encuentran. Porque resulta que tenemos que tener mayor respeto como la justicia. Seamos como mapuches, respetemos los derechos, como lo que me respetan a mí, también lo respetaré a ellos. Y entonces todo sería eso lo que estoy presentando, un juzgamiento con la justicia, autoridad única que son. También hay que mencionar que las maquinarias que están hoy día instaladas, el día de ayer y hoy en el sector del río al costado del espacio ceremonial, están haciendo desvío del río, no sabemos si cuenta con autorización o no, y están haciendo un movimiento de tierra para rellenar otra parte del río, que tampoco entendemos cuál es el fin de eso, pero en cualquiera de los casos estamos ante una situación donde hay un procedimiento judicial en marcha, ¿cierto? Hay un recurso de protección interpuesto por la destrucción reiterada que ha sufrido el Rehuel en el sector de Trafún. Y bueno, este recurso fue acogido y está en proceso. Efectivamente, estos días debiera tenerse novedades. La Vertiente ha pedido 2 veces plazos para poder juntar los antecedentes y responder a este recurso, cosa que ya el plazo final vence hoy día, así que esperamos que durante esta semana o más tarde la próxima ya haya más información desde el aspecto judicial en lo que está pasando en Trafo. Las noticias del momento en Radio Curruf, información honesta y desde los territorios. Cabe recordar que desde diciembre del año 2017, las comunidades mapuche Vicente Rey Nahuel y Juan Painepe II de Trafún, de la zona de Trafún, zona cordillerana de la región de Los Ríos, tomaron posesión efectiva de su sitio ceremonial y reafirmaron su proceso de reivindicación de tierras ante la usurpación que han sido objeto por parte de la empresa Las Vertientes y el Estado chileno. Hay un recurso de protección en curso, se está esperando aquel resultado. Condenamos desde ya, desde acá, desde Radio Curruf, y le enviamos toda nuestra solidaridad a las comunidades Vicente Reinahuel y Juan Painepe II respecto de las personas que están heridas y detenidas en estos momentos. Así que futa Nehuen, Peñi y Lamien, arriba nomás, y continuamos con la información. Nos acaban de llegar información desde hoy. Y es una buena noticia para ir despidiendo esta jornada de Informativo Express. La Corte de Apelaciones de Concepción otorgó finalmente la libertad condicional a Lorenza Cayuán. Debemos recordar que en el 2016 Lorenza parió engrillada, ¿cierto?, de pies a la pequeña Sayen. Y ha sido acompañada durante esa maternidad en el encierro por su hija. Bueno, son lamentables, hay muchas denuncias puestas en el extranjero, en instancias de derechos humanos y también a nivel interno. Sin embargo, no han sido muchos los resultados. Saludamos a Lorenza Cayuán y a Sayen, y qué bueno que ya pueden estar ahí en su loft, en su comunidad. Despedimos esta emisión de Informativo Express. También queremos agradecer a las distintas radios que nos emiten, Radio Juan Gómez Milla, Radio Inquieta y también a la Radio Placeres. Y también Agencia de Noticias Medio a Medio, que publica nuestro podcast semana a semana. Nos despedimos, hasta una nueva emisión. Entonces eso quiero recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras, no debe mentir, y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamien se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí, y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar.